El máximo dirigente Kim Jong-un recibió tarjetas postales que le dirigieron los estadistas, líderes de partidos y personalidades de distintos sectores de varios países en saludo al nuevo año 106 de la era Choche 2017. Entre los remitentes figuran los presidentes de la Federación Rusa, de la República Popular de China, de la República Democrática Popular de Laos, de Mongolia, de la República Árabe de Siria, de la República de Armenia, de la República Socialista de Vietnam, de la República de Sudáfrica, el Premier de la República Popular de Bangladesh, el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Secretario Permanente del Secretariado y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el presidente del Partido Rusia Justa, el del Comité Central del Partido Comunista Checo de Sechi Morada, el secretario nacional del Partido Social Obrero de Estados Unidos, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el gobernador del territorio litoral de Jabarovsk de la Federación Rusa, y el alcalde de esta ciudad.